mañana 24 grados. Subió la temperatura. Se va a venir el calorcito. Linda, linda mañana. Bueno, momento de presentar la primera entrevista del programa. En este caso tiene que ver con una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos que se desarrolló el domingo pasado en Santa Rosa. Y bueno, para charlar sobre esta reunión y todo lo que aconteció en esa jornada, tenemos en línea a Jorge de Alcohólicos Anónimos, que es miembro y está desde hace muchos años y ayuda a la gente para que se recupere y, por supuesto, salga adelante. Hola Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, buen día Gaby y buen día a toda la audiencia. Bueno Jorge, contame y contanos cómo les fue en la reunión que se llevó a cabo el domingo, ¿verdad? Sí, bueno, esto del domingo claramente tiene que ver con un festejo de los 38 años que funciona Alcohólicos Anónimos acá en Santa Rosa. Mirá. Es un grupo, sí, en lo cual yo también en primera persona también soy alcohólico en recuperación, uh-huh. Allá que yo un tiempo en sobriedad, pero también soy alcohólico en recuperación. Nos mantenemos generalmente con nuestras propias desde nuestro punto de vista de todos los compañeros. Esa uh-huh. es la clara parte que hacemos de recuperación. Uh-huh. Y basado en un programa, en sí. un programa de 24 horas, ¿no? Uh-huh. Es un programa en lo que es Alcohólicos Anónimos de cómo funciona este tipo de recuperación. Jorge, ¿y cómo fue la convocatoria? Pues, mira, lo que fue, el evento estuvo muy bueno, primero porque tuvimos a psicólogos, al señor Pedro Cueto y sí. a la licenciada Marianela Núñez, que también pudimos dar dentro de lo que son profesionales. Marianela, por ejemplo, está lindada al abordaje a las adicciones, que pertenece a la subsecretaría de adicciones, uh-huh. y Pedro Cueto, que está en el Hospital Evita, donde Mira. También pudimos intercambiar algunas preguntas y sacar todo el tipo de dudas que también nosotros como comunidad de Alcohólicos Anónimos también se nos presentan. Sí, tal cual. Y amén de eso, también tratar de ver que nosotros bien también hemos visto la problemática de que las edades de alcoholismo se han ido bajando. Y en todo caso, siempre apuntamos y estamos hablando en el tema de qué de prevención, sí. cómo usar la prevención como primera herramienta. Tal cual. Para llegar siempre a algo mucho mejor, ¿no? Estamos hablando de nuestra querida provincia, y bueno, y de esto de acá a todo lo que es hacer todo un desarrollo, incluso con la parte profesional también. En el caso que pudiéramos hacerlo, se va a hacer. Eso es otra parte que pudimos entablar en la relación con los profesionales. Sí, Jorge, qué importante eso, y justamente te iba a preguntar para que nos actualices también lo que mencionabas de la edad, pero también quería consultarte si seguramente que así fue, si saltó el tema de la pandemia, ¿no? Si ha incrementado, si ustedes notan de que hay más preocupación también a raíz de todo lo que pasó en pandemia y lo que aún sigue pasando. Sí, sin lugar a dudas, que la pandemia ha hecho estragos en estos últimos años con respecto al alcohol, al alcoholismo. No solamente a lo que nosotros siempre decimos bebedores sociales, y que nosotros son los que generalmente es la persona que uno puede naturalmente ver que puede tomar una copa y puede frenar, ¿no? Sí. Eso sería un bebedor social. Pero eso es lo que hemos visto, la cantidad de que esto se ha incrementado, y bueno, y como te decía, la parte de la prevención. Y en nosotros también, porque también obligó a cerrar el grupo. En el grupo hoy estamos abriendo dos veces por semana, con el protocolo necesario, cuando antes teníamos cinco días abierto el grupo. Y esto ha pasado en general en el país, no solamente acá. Sí. Eso es una de las cosas por qué nos ha llevado a complicar un poquito más las cosas. Pero ahora que hemos retomado, bueno, tratar de normalizar y estabilizar todo otra vez, en la medida normal que nosotros veníamos trabajando. Sí. Jorge, ¿dónde está funcionando Alcohólicos Anónimos aquí en Santa Rosa? Alcohólicos Anónimos está trabajando en la calle Churrinche y Calandia. Es la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que nosotros tenemos dos días a la semana. Los miércoles y domingos son presenciales, pero también después hemos tomado también la parte de Zoom, la parte de portal, para... ¿Qué tal? Buen día. Para para poder hacer otro tipo más reuniones. Uh-huh. Pero bueno, sabemos que la parte virtual es una cosa y la parte presencial es otra. Así que trataríamos siempre de que apuntar a la parte presencial. Pero mientras tanto es un paliativo hacerla de esta manera, de forma virtual. En lo cual también muchos de nosotros nos tuvimos que acostumbrar a esto, a la parte virtual. Muchas veces tampoco sabíamos cómo hacerlo, pero se pudo. Así que lo hemos logrado. Lo importante que siempre van sumando. Tal cual, Jorge. Es como decís vos, ¿no? Sobre todo en estos temas tan tan sensibles y tan preocupantes, y sobre todo cuando se trata de ayudar al otro, al prójimo, que la presencialidad, el estar cara a cara, me imagino también el contar las experiencias, escuchar también a los profesionales, la presencialidad, por supuesto, es un componente clave. Pero lo bueno también es que han podido llevar a cabo todo esto de la virtualidad, sobre todo para aquel o aquella también que lo necesite, ¿no? Quizás se le complica asistir presencialmente, pero bueno, siempre me imagino que está la posibilidad de una escucha, al menos de manera virtual. Sí, desde ya. Esto ya sabemos que la parte virtual vino para quedarse. Total. Y no se va a ir. En lo cual también nos hace un desarrollo un poco más simple también a nosotros en cuanto a la parte de viaje. Nosotros, una vez que hemos estado acá, también estamos pertenecemos al área 2 de Río Cuarto, de Córdoba. Entonces, en la parte que hacemos esa parte de servicios, que nos acorta la parte de viajes, la parte virtual. En eso nos ha acomodado un poquito más y se nos acomodan mejor los tiempos para poder trabajar un poco más. Sí, tal cual. Jorge, ¿tienen pensado realizar próximamente otra reunión de este tipo? En realidad, esta reunión fue abierta justamente porque el cumpleaños del grupo, pero sí, lo que es esto es una institución que nosotros dependemos de Oficina de Servicios Generales, que está en Buenos Aires, en Capital. Claro. Con lo cual, nosotros siempre hemos hecho eventos, ahora a partir de la pandemia que no hemos hecho, pero seguramente este año vamos a hacer reuniones cerradas en Santa Rosa y alguna pública también, donde también se les va a sumar la gente de Al-Anon y de Alatín. El Al-Anon es para los familiares de personas alcohólicas, porque el entorno de un enfermo alcohólico no solamente enferma la parte de uno, sino que todo el entorno en sí, que van de la mano. Entonces, está basado en un programa muy parecido al nuestro, muy similar al programa que tenemos nosotros de recuperación, que es solo por 24 horas. Así que, y bueno, creo que los eventos van a venir pegados con los de Alatín y Al-Anon. Y Alatín es para los hijos de alcohólicos. Ajá. Que también, por menos que quiera, también son personas que también sufren. Pero bueno, eso independientemente a lo que nosotros hacemos. Sería Alcohólicos Anónimos, sí. Alatín y Al-Anon, para que más o menos se entienda, ¿no? Sí, buen trabajo en conjunto, y bueno, ojalá que lo permita la pandemia, con todos los cuidados, por supuesto, que se tienen que tener, pero que puedan seguir realizando este tipo de charla, de conversatorios, y también, sabes que mientras te escuchaba, lo importante que sería, a raíz de lo que comentabas de que cada vez se empieza a tomar alcohol desde, me imagino, los jóvenes, cada vez más temprana edad, qué importante sería también hacer un recorrido por las escuelas, ¿no? Nosotros principalmente también podemos hacer esa parte pública, dar charlas en la escuela, con lo cual todavía siempre falta, en realidad, siempre faltan compañeros de los cuales nos pongamos en marcha para hacer esa parte, que es, eso sería parte pública, y hacer mientras más pública se hace, mejor se lleva el mensaje, más se traslada. Así que el anteaño pasado, antes de la pandemia, ya habíamos estado en algunos colegios donde pudimos dejar algunos panfletos como para que, si en el caso necesitaran alguna de las charlas, estábamos disponibles. Sí, súper importante. Y ayuda un montón, ni te cuento. Jorge, muchísimas gracias por esta conversación. Por supuesto, los micrófonos de la radio a disposición, y te mando un abrazo grande. Gracias, muy amables, y bueno, y un saludo a toda la audiencia. Seguramente, Dios mediante, nos estaremos encontrando. Por supuesto. O por lo menos te estaremos llamando cuando estamos con la parte pública. Por favor, así será. Un placer, Jorge, gracias. Gracias, muy amable. A vos. Adiós.